¿Quién soy? Sawon, bebé. DJ Sai. DJ Sai. El mensajero. That's right. Don Dashi. Otro pa' la disco, pa. ¡Epa! ¡Mami! Fin de semana acaba de llegar. Hey. Mami linda, vamos a bucear. Oh. Hay que ver cuál vamos a casaquear. Don Dashi, coge papi, vamos a trabajar. No se agarra la azotea, la en la pista, vamos a perrear. Dale vuelta, mami, que hoy sí va a tener que aguantar. Agarra la azotea, la en la pista, vamos a perrear. Dale vuelta, mami, que hoy sí va a tener que aguantar. Si te atreves, se va a acabar. Hey. La mami ya quiere mi celular. Oh. Conmigo, nena, nada va a pasar. No ves que tú estás fea, mami, voy pa' otro lugar. O sea, suéltala, escóndete, déjala con otro pana. Dale vuelta a tu yala, a ver si tú puedes escapar. Suéltala, escóndete, déjala con otro pana. Dale vuelta a tu yala, a ver si tú puedes escapar. Sí. La pista vamos a perrear, dale vuelta mami que hoy sí va a tener que aguantar. Agarra la azotea, la pista vamos a perrear. Dale vuelta mami que hoy sí va a tener que aguantar. No ve que esta cosa es así. Hey. Estás conmigo, tú no eres fácil. Oh. Hay suficiente ser para repartir. Ay mami, a mí me gusta verte seducir. Mami, tú estás loca. Si te atreves, mami. ¿La que te gustó? ¡Toma! ¡Don Dashi! ¡Puto TikTok! ¡Si te atreves, Sabón! ¡Sabón! ¡No vamos a bailar! ¡Y yo me voy pa' el party! ¡Si te atreves, niña! ¡Vamos a bailar! ¡Bailar, baby! ¡Si te atreves, niña! ¡Vamos a bailar! ¡Muérete, cabrón! Muérete.